Muy buenas tardes, queridos radio oyentes, y bienvenidos un día más, ¿dónde? Pues aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. Pues seguimos una semana más pues con estos podcasts especiales en los que invitamos a gente, a familia. En este caso tenemos aquí a María José, que quiere al colegio en el que van sus tres hijos, y la hemos traído pues para que nos cuente un poco pues por qué. ¿Por qué este cole y no otro? Pero en primer lugar, como hay que ser agradecido y educado, le damos las buenas tardes y la bienvenida. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Paco, y muchísimas gracias por invitarme, y enhorabuena por la iniciativa, porque me parece muy, muy buena para los niños, para el cole y para la familia en general. Muchas gracias. El principal objetivo de esta iniciativa, como tú dices, es que se conozca un poco, no lo que se hace aquí, que muchas veces hablamos, somos los profesores, las profesoras, el propio alumnado el que habla, pero sí que es cierto que cuando quieres obtener un punto de vista distinto desde gente que también está involucrada e implicada en el centro, qué mejor, ¿no?, que las familias que libremente un día pues escogieron pues que acompañáramos en este camino tan bonito, ¿no?, de la enseñanza a sus hijos e hijas. Así que por eso te tenemos aquí, estamos orgullosos y agradecidos de verdad. Encantada igualmente. Pues la primera pregunta es básicamente la que he dicho en la introducción. ¿Por qué el Colegio de las Esclavas? Pues es bastante sencillo, creo que se puede resumir en una frase, que no sé si te va a parecer, pero yo quería que mis hijos fueran igual de felices que fui yo. Entonces, pues, por motivos de que vivía lejos de esta zona, al principio no pudo venir mi hija mayor cuando era pequeña, pero enseguida que ya nos pudimos mudar al barrio, pues tuve claro que quería que mis hijos tuvieran la oportunidad de ser tan felices en el cole como lo fui yo de chica, mis primas, mis tías. Es verdad que vengo de una familia con tradición de esclavas y no lo tenía bastante fácil. Y con el tiempo ya tengo los hijos en secundaria y en bachillerato, y lo que yo quería, gracias a Dios, pues se ha cumplido, porque ellos vienen aquí como están en su casa, están con su familia, que son sus amigos y sus profesores, su familia elegida, y están encantados, así que muy, muy contentos mi marido y yo de la decisión que tomamos. Maravilloso, has dicho algo muy importante que yo creo que resume muy bien lo que es nuestro carisma, lo que es nuestra manera de ser y de sentir, y es que queremos personas felices. Sobre todo queremos personas felices. Cuando tú has dicho que querías, bueno, que fueran igual de felices que fuiste tú, igual de felices que la gente que conoces que ha venido a este cole, nosotros básicamente lo que queremos es que nuestro alumnado sea así. Y más, antes, queridos radioyentes, estamos hablando de récord, pues de los estragos, ¿no?, de la pandemia, sí. Y que yo creo que ahora la felicidad es un deber y una obligación, sí. Siempre lo ha sido, sí. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido, pues qué menos que nuestro alumnado venga feliz, sobre todo porque cuando eres feliz aprendes de otra manera, ves el mundo de otra manera. Tienen ganas de ir al cole, que para mí es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en algunas extraescolares siempre se da el caso de que alguno de los tres, pues, no tengo ganas, o no quiero ir a inglés, o no quiero ir a no sé dónde. Y es verdad que para ir al cole siempre tienen ganas, y las cosas que siempre decimos las madres de alguno que se pone malo y ni siquiera, o sea, si le duele la cabeza o lo que sea, no, mamá, pero yo voy al cole. Y esas son las cosas que tú dices, que mi hijo o mi hija está muy, muy feliz donde va. Y por la tarde las extraescolares, un aplauso de verdad al club deportivo, lo que habéis conseguido con el tema de que el patio por las tardes está lleno de ambiente, los niños deseando venir a los partidos de fútbol, al karate. Bueno, Dani es otro gran descubrimiento, y me gusta ponerle nombre a las personas, que son todos, porque puedo empezar desde Gema, Mónica, la señorita Mati, Ana, todos, ¿no? Pero es verdad que Dani, para los dos míos, han sido también descubrimientos, porque el tema del karate y el deporte los ha metido ahí en una senda maravillosa. Así que lo que tú dices, académicamente es un colegio 10, porque el nivel es muy bueno, el bilingüismo, el tema de, bueno, el profesor ha muy bien preparado, los temarios. Yo estoy intentando además no estar ya muy pendiente para que ellos se hagan independientes, ¿no? Esas cosas que ahora los padres estamos un poquito demasiado pendientes de todo, de los niños, hay que ir despegándose. Y lo que sí veo es que, bueno, que estudian, que tienen un temario bueno, que académicamente sé que salen bien preparados, pero al final es lo que decíamos al principio, Paco, que no es solo lo académico, que lo que queda realmente de tus años y de tu infancia, que la infancia es lo más importante casi de la vida de una persona, es los recuerdos y la felicidad que se van a llevar siempre de este cole, al que me pasa a mí como antigua alumna, que vuelves y estás en tu casa. O sea, yo ya soy madre de niños, pero soy la María José que entra por la puerta y casi es la que entraba con el uniforme y la corbata, ¿sabes? Que es un poco esa sensación. Y además nos hemos reencontrado como padres, nos hemos reencontrado o sea, amigas de antiguas alumnas, sí, que ahora entiendo. Somos madres, no sé, claro, si... Sí, y entonces sí. Es todo como si el círculo de la vida se cerrara, ¿sabes? Es muy, muy emocionante y muy bien. Yo creo que eso también es otro de los fuertes que tiene este cole. Nosotros, mira, nos diferenciamos de otros centros que tendrán sus cosas buenas, por supuesto, no lo dudamos, precisamente por ser un centro que acoge, tú lo has dicho, sí, ¿no? Que acoge a las personas que, bueno, pues que vuelven después de una etapa como alumna, como es en tu caso, ¿no? Que vuelve y que es un cole reconocible a pesar del paso de los años, que eso es muy importante, que hay muchos centros que pierden su identidad por distintos motivos, por llegar a otro tipo de alumnado, por cuestión de matrículas, por lo que sea. Pero sí que es cierto que este cole, y yo también tengo, yo no pude estudiar aquí, pero sí que tengo mucha familia, sí, que estudia aquí, amigos, amigas, y tienen un perfil muy característico y son personas que acogen, son, sí, personas que han vivido, bueno, pues, como sujetos de encuentro en un cole en el que desde que llegas, desde el minuto uno, pues ya te sientes en casa. Yo como profesor, que como te decía antes, yo llevo solamente 3 cursos, 3 años y poco más aquí, y yo me siento como si llevara pues muchísimos, claro, años. Y es por la acogida. Y es algo que aquí se potencia. Has dicho algo también muy importante, porque todos vamos aprendiendo. Y este cole sí que ha aprendido a llenar de vida las tardes. Sí, muy importante. ¿No? Yo, ese puntito que le faltaba. Yo, claro, los niños ya están en la ESO y María está en bachillerato. Y es verdad que es una cosa que se comentaba incluso desde la AMPA. O sea, que se ha luchado mucho. Y el cole ha puesto siempre muchísimo interés. Pero bueno, las cosas no son fáciles, son lentas. Eso, exacto, tiene mucho peluseo, ¿no? Son muchos niños, hay que tener muy controlado que pase cualquier cosa, estén cubiertos, o sea, que lo entendíamos la familia, pero es verdad que lo demandábamos porque es verdad que se está viendo que es lo que le faltaba ya por la tarde para completar, digamos, una oferta académica y de vida, digamos, excelente. Y yo animo, vamos, de hecho, de mi trabajo hay dos compañeras que traen a los niños aquí en infantil, ya lo tengo que decir, que no ha hecho mucha falta que los empujara, pero sí, vinieron a las visitas que hacéis, sí, y conocieron el colegio y salieron encantados y mucho, y aparte de todo lo que hemos hablado de lo que supone ser de esclavas, personas, ser buenas personas, al, exacto, final educamos, exacto, se educa en la bondad, ¿no? Y en la, uh-huh, en el ser buena persona, unos valores que están por encima ya de lo académico, que es importantísimo y no se le quita hierro, pero sobre todo el ser persona, el salir de aquí con la familia, los profesores, los compañeros, pues salen formados como seres bondadosos, ¿no? Y de buena voluntad. Y la parte del club deportivo pues es una parte esencial, porque al final les estamos dotando a los niños y al alumnado de herramientas para que el deporte también sea parte de su vida, que va a ser fundamental para su formación total como adultos. Exactamente. Así que encantados de ver el patio lleno de vida. Ahora veníamos andando tú y yo y se ve el cole, sí, se ve el patio lleno, los karatecas, los futbolistas, el baloncesto, o sea que genial. Es fundamental que el cole esté lleno de vida pues a lo largo del día, y sobre todo también has dado nombre, y es muy importante de gente, contar con gente que crea en, sí, el proyecto, sí, sí, gente que crea de manera ciega y que construya. Ahora hemos puesto un cartel, ¿no?, ahí en la avenida, que pone listos para o preparados para construir tu futuro, y es que realmente es lo que dice, sí, no nos referimos solo a un futuro, bueno, pues académico, con las mejores notas, las mejores calificaciones, que también conseguimos grandes cosas. Pero vaya por delante lo que has dicho de buenas personas. Sí. Tú y yo, que ya somos adultos y vamos viendo lo que se va convirtiendo, sí, este mundo. Sí, sí. Yo creo que lo que más necesita este mundo, que a veces es tan tedioso, ¿no? Pues de gente que lo transforme, que la gente, sí, que lo llene de color, que cuando tenga que tomar una decisión difícil, pues tire de su corazón, sí, muchas veces, porque estamos viendo que hay veces que no funcionan las cosas como nos gustaría, y quizás si amueblamos también los corazones de, sí, la persona, creo que cuando salgan de este entorno tan seguro, tan bonito, como, sí, tú dices, y se enfrenten a lo que hay fuera, esa jungla que nos espera ahí fuera, que es dura, estamos fe de ello, sí, pues que sepan hacer frente a todo eso. Y yo creo que es un fuerte que tiene este cole. Siempre lo decimos los profesores cuando nos reunimos con familia, cuando hemos hecho, bueno, visitas guiadas, o incluso cuando hablamos entre nosotros, que ese es nuestro fuerte. Sí, totalmente. Y no podemos ni perderlo ni dejarlo de lado. Otros centros ofrecen muchas cosas, seguramente maravillosas, pero nuestro fuerte es ese. Nuestro fuerte es crear personas, bueno, pues eso, que transformen todo lo que nos rodean. Yo cada vez que hablo con una familia siempre termino diciendo lo mismo, pero es que de verdad, así, sí, lo creo. Es que es fundamental. Yo que tengo tres y tres muy distintos, como que tú has tratado a los dos más chicos, el cole cubre, o sea, cubre, es que no es la palabra cubre, sino que a cada uno le da lo que necesita porque son personas muy diferentes. Entonces son distintas inteligencias emocionales, distintas formas de ser. Uno, la adolescencia es dura y la parte de... Yo admiro a los profesores de la ESO porque es que... y de bachillerato ya se supone que están saliendo del pavo, ¿no? Pero bueno, bueno, ahí lo dejo. Pero sí, sí, los admiro porque no sé si es más difícil lidiar con el tema de infantil, ¿no? Que estás todavía con personitas así casi que están saliendo los pañales. Como es ese cambio, esa pubertad tan dicharachera en algunos casos, en algunos perfiles, y al final el cole está con cada uno de ellos, pero con... Exacto. Cada uno de ellos con nombre y apellido. Exacto. ¿Sabes? Y por supuesto con nosotros como padres, ¿no? Y como madres, que pasa cualquier cosa, oye, tutoría, mira, por aquí pasa esto, por aquí lo otro, muy, muy involucrados y muy andando en el mismo camino. En edades muy importantes, porque al final esas edades son cruciales a la hora de terminar haciéndote un adulto. Bueno, y es verdad que no tengo más que palabras positivas porque esta parte nueva que yo estoy viviendo como madre de la adolescencia y con los tres, pues el colegio está totalmente teniendo un 10, como siempre, ¿no? Pero es verdad que esa fase como madre no la conocía. Y bueno, no tengo más que palabras positivas, que al principio cuando tú decides venirte a las esclavas los niños son muy pequeños y es verdad que te crees que eso no va a llegar. Claro. Que bueno, otro motivo por el que me parece fundamental el cole es que eso, que tiene todas las líneas, que cubre hasta bachillerato, que al final una persona entra eso casi con pañales y termina ya en la edad adulta pues para la universidad, para otro tipo de estudio, para formación, lo que el niño o la niña vaya a ser, ¿no? Vaya a querer hacer. Pero que en cada etapa esos niños tienen nombre y apellido, tienen claro que, oye, pues Juanito va por aquí, o Fabián, esto, mira, cubre, esto necesita, o el deporte fundamental, y te sientes súper súper amparada como... O sea, no lo sé si es amparada, pero como te sientes que es confortable, ¿no? Como sí, sí, te entiendo perfectamente. Que tú sabes que tu hijo está en buenas manos, sí, y que cualquier cosa que pasa estamos hablando el mismo idioma, los profesores y los padres. Yo me quedo con varias cosas de las que has dicho. Es fundamental que al ser un cole, bueno, que somos un cole línea 2, que nuestros alumnos y alumnas tienen nombre y apellido. Claro. Eso es fundamental. Muchas veces, bueno, pues en centros de otra magnitud también maravillosos, pues hay veces que eso se diluye un poco. Nosotros tenemos esa suerte de que, independientemente, bueno, tú lo has dicho, yo a Juan y a Fabián no les he dado clase, pero sí, los conozco. Sí. ¿Sabes? Sí, los conozco, sí, de cruzarme con ellos, de hablar mucho con ellos. Entonces, eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso que tiene este cole, que cuando entran desde pequeño van a estar atendidos. Como tú has dicho, yo creo que cada etapa tiene su aquel. Sí. Cuando las compañeras de infantil, a las que desde aquí agradecemos todo el enorme esfuerzo que hacen, porque claro, requiere que un niño empiece a ser, bueno, pues a controlar el esfínter, sí, autonomía, un millón de cosas que se nos escapan, pero que es todo un mundo. Y además, con una técnica metodológica muy estupendo, innovadora, sí, cada día se reinventan. De hecho, los niños son, las adoran, porque las es que adoran. Mis hijos siguen viendo a Gemma y a Mónica por los pasillos y que para ellos es más, siempre han estado en clases separadas, claro, con lo cual es adoración total. Y luego Mati, Ana, o sea, a medida que han ido, Eva, Elena, todas, o sea, han ido pasando de la señora Bea. Es que es cada etapa, cada dos años, que además eso de que los van mezclando, claro, y no tienen más que palabras de, pues me he cruzado con la seña, no sé qué me ha dicho, no sé. Ellos siempre vienen contando alguna historieta, pero de alguna profesora grande otros años, o que está en un módulo de algo y ha coincidido que le ha hecho una sustitución, o sea que y eso se nota, porque si no, el cariño, los niños son transparentes para lo bueno y para lo malo. Exactamente, es así. Y al final nosotros notamos cuando un niño quiere a alguien algo viene raro, ¿no? Y es que, pues nada más que hay palabras positivas, que incluso habiendo sacado malas notas, a mí, sobre todo Juanito, por ejemplo, malas notas o peores notas, pero mamá, es que yo no sé qué, no es que el profesor lo haya hecho mal, claro, ¿no? Sino claro, que, pero es que yo no sé cuánto, y yo qué sé, en otro momento puedes decir, pues la señorita no sé qué, me ha dicho que, y que va, ellos tienen ellos asumen, adoración, ¿no? Y adoración sí. por los diferentes etapas y profesoras que han ido teniendo, que han ido teniendo en todos estos años, vamos. Y ya la mayor, ni te digo, pues la mayor está en bachillerato, y bueno, eso es ya que es como, yo muchas veces como madre me pongo hasta celosa porque le cuenta más cosas a Macarena o a mí. Entonces muchas veces me dice, ¿por qué se lo he contado a Macarena? Digo, bueno, pero yo soy tu madre, ¿eh? No se te olvide. Eso, pero sí, no se te olvide. Así que sí, no tengo más que palabras bonitas para todos. Nos alegramos muchísimo, además eso que dices de sentirte segura, ¿no? dejando a tus hijos aquí con nosotros y que vayan creciendo y ellos se sientan reconfortados con la figura de tutor, tutora, profesores de cualquier asignatura que les den. Yo creo que volvemos a redundar en esa compañía, ¿no? De la que te decía al principio, que los acompañamos en algo tan importante como es la educación o enseñarlos a ser personas bondadosas, como tú decías, sí, ante personas con un pensamiento crítico ante la vida, ¿no? Que creo que también hace mucha falta, cada vez lo vemos más. Pero yo, para cerrar un poco esta entrevista, me gustaría, no sé qué opinas, imagínate que tú tuvieras que decirle, bueno, recogiendo un poco todo lo que has dicho, sí, en esta entrevista, a una familia que no sabe por qué cole decantarse, ¿por qué así debería decantarse por el Colegio de las Esclavas de Cádiz? Simplemente lo que tu corazón sienta. Pues simplemente porque a la semana o a los pocos días de que su hijo o su hija venga a este cole, van a sentir que son de aquí, que esto es su casa, que esta es su familia, y que su hijo o su hija no va a poder estar en un mejor sitio que en este. Seguramente conecten enseguida con otros padres, se tomen un café. O sea, al final nosotros tenemos la experiencia de que hemos terminado teniendo hasta una pandilla de amigos entre los propios padres, porque al final se hace una especie de convivencia entre los padres, con los profesores. Y solo decirles que van a tener un colegio en el que sus hijos van a tener un nivel académico y unos estudios muy buenos, porque es que es así. El colegio tiene datos, tiene números, pero yo, como madre, mi experiencia es que los niños salen muy bien preparados. Y lo que decía antes, que no me quiero hacer pesada, pero que sobre todo sus hijos van a tener un ambiente en el que van a respirar la bonomía, ser buenas personas, los valores positivos, ayudar al prójimo, no ser competitivo, o sea, querer ser los mejores en los estudios, pero después si hay que ayudar a un compañero y sentarse a su lado en la primera fila porque no entiende matemáticas, y van a notar que sus hijos van a ser capaces de empatizar con todo eso. Y no quería tampoco terminar sin decir que, aparte de todo lo positivo, como has dicho, el club deportivo y todo, después, aparte, el cole tiene una cosa muy buena, que por ejemplo son los grupos ACI, que es que en las edades ya más mayorcitas, como son los míos, es fundamental. Eso a lo mejor no lo piensas cuando entras en infantil, pero es que luego enseguida, cuando los niños terminan la comunión, tienen los grupos ACI. De los grupos ACI hay campamentos, hay fines de semana también, bueno, campamentos más chiquititos, el campamento de verano. Al final todo eso es una forma de vida que el niño respira. O sea, que no es solo ni siquiera la etapa escolar, sino que mis hijos ya están emocionados por el campamento de verano de ACI, y conocen otros niños de otros colegios de las esclavas de España. Entonces es una apertura también de mente que este cole les da, porque no sé en otros centros si eso existe, no lo desconozco, pero a mí me parece que también es muy, muy, muy positivo el que haya no se acaba el cole y siga habiendo ahí un lazo con el colegio, una formación e incluso lúdica, que es lo que decía Santa Rafaela, ¿no? Eso era que seamos personas de paz y fiesta, ¿no? Pues, sí, pues eso mismo es lo que da el cole. Nivel académico, pero sobre todo que los niños sean buena gente y disfruten mucho, que eso es la edad más bonita que van a vivir en su vida. Después vienen cosas muy bonitas de mayores, pero sí, tener la certeza de que sus hijos van a tener los años de la infancia y la adolescencia y la juventud seguramente más bonitos de su vida. Exactamente, pues nos quedamos con esas palabras, que ser de esclava pues es un modo de vida desde el corazón. Así que muchísimas gracias, María José, por tus palabras. Y nada, a todos ustedes les invitamos a que sigan escuchando Ondas Esclavas, una radio con corazón.